Muy buenas tardes a toda la audiencia del informativo Farco. Una multitudinaria marcha recorrió las calles de Mendoza el día de ayer en defensa de la ley 7722, la cual protege el agua de la provincia del uso de sustancias tóxicas en la mega minería. La actividad surgió a partir de la preocupación que generó en el pueblo mendocino el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, aunque declaró constitucional la ley que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, dejó afuera de la misma una parte del articulado que prohíbe además otras sustancias tóxicas similares, accediendo al pedido de la minera San Jorge, que pretende instalarse en Uspallata usando otras sustancias. Escuchamos hablar sobre el tema a Paula Zapolnik, integrante de la Asamblea de Tupungato. Y el otro día nos enteramos de que sale el fallo. Nación también la declaró constitucional a la ley 7722. Pero, y acá viene nuestra preocupación, la declara constitucional, pero declara que no es constitucional una parte del artículo 1 que dice que prohíbe el uso de otras sustancias tóxicas similares al cianuro. Entonces, aunque el cianuro, el ácido sulfúrico y mercurio seguirían prohibidos en la minería metalífera, dejaría abierto la posibilidad a otros proyectos mineros que utilicen otras sustancias tóxicas contaminantes tan dañinas como estas otras, sabiendo que ya la minera San Jorge presentó hace ya varios años un proyecto donde pretendía usar el xantato. Ante esto es que las asambleas nos hemos declarado en alerta. Pero las asambleas no solo rechazan los emprendimientos extractivistas, también proponen proyectos de protección del medio ambiente como el de Uspallata. Y también lo que estamos exigiendo desde las asambleas es que se trate el proyecto del área natural protegida Uspallata Polvaredas, que lleva años en la legislatura sin tratar. La idea es poder empezar a informar a la gente y que se acerque hasta a las asambleas, bueno, que esté al tanto de lo que está pasando, para que vean que está todo el pueblo de Mendoza, además defendiendo la 7722, pidiendo porque se trate este proyecto de área natural protegida. Mientras tanto, las asambleas se siguen organizando y proyectando nuevas actividades para seguir defendiendo la ley. Reportó para el informativo Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.